Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. En el espacio con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Vamos a repasar el aviso más rato, el aviso que estaban dando hace unos minutos atrás nuestro amigo Hernán Zúñiga. Estamos escuchando, como siempre, música interesante, música nueva, tal vez un poco agria para algunos. Lo que están escuchando de fondo es el nuevo trabajo de Pan American, el proyecto de Mark Nelson, un ex Labradford. Una música, bueno, ellos como Labradford eran bastante ambientales, bastante oníricos casi, y Mark Nelson siguió un poco en esa beta, bastante pausado, y este en su quinto disco, llamado, ¿dónde está? Se me pierde, For Waiting For Chasing, sacaba por el sello Moss en este mes. Y según lo que cuenta Mark Nelson, esto en realidad es una, como yo creo que muchos músicos lo hacen, está inspirado en su hijo llamado Lincoln, pero básicamente su hijo fue sampleado mientras estaba ahí en haciéndose una ecografía. Bueno, varias en realidad. Todos los tracks de este disco, que son 7, tienen un poquito de esos sonidos de Lincoln cuando estaba ahí en el vientre materno. Así que esta pelada de cable de Mark Nelson se titula For Waiting For Chasing. Así que de eso vamos a escuchar un track. Y luego también del nuevo disco de Map Station. Map Station es un proyecto del tercio de Turroco Corrot, llamado Stefan Schneider, y también fue miembro de una banda medio post rock, crowd rock alemán, llamado Kreidler. Y él está sacando un nuevo disco llamado Distance Told Me Things To Be Said, por el sello Escape. El sello Escape es el sello del proyecto llamado Paul, en realidad del proyecto Paul, de Benke, me parece que es el apellido del tipo de Paul, y él tiene su sello llamado Escape. Entonces él ha editado este nuevo disco de Map Station, así que vamos a ir con eso, con lo de Pan American primero, no sin antes adelantarles que vamos a tener visitas hoy día junto a Sergio Díaz, que vuelve a Perdidos en el Espacio a promover música interesante, y también a Sónico, que está junto conmigo acá, que nos va a mostrar música de películas. Eso es un ratito más. Así que vamos a empezar con Mark Nelson, de su proyecto Pan American, pero primero un saludo del mismo Mark Nelson. Esto es Perdidos en el Espacio, lunes 22 de mayo. Hello, this is Mark Nelson from Pan American, and you are listening to Perdidos en el Espacio on Radio Universidad de Chile. Thank you. Thank you. Estamos nuevamente en Perdidos en el Espacio, ahora esta vez con Sergio Díaz, que vuelve a comentar nuevos discos, nuevas adquisiciones sonoras que ha estado por ahí investigando, y también para contarnos en qué está Sergio Díaz después de todo este tiempo, y hay noticias nuevas y buenas, así que buenas nuevas. Claro. Sí, ¿cómo estás, Sergio? Hola Jaime, hola amigos de Perdidos. Una de las razones fundamentales para estar acá es para anunciar a todos los amigos que escuchan este programa que estoy haciendo algo nuevo en la radio Beethoven, que es mi casa, digamos, ahí estoy siempre. Y ahí fue donde precisamente se desarrolló todo este proyecto ya de mitología, que fue Interfase. Y bueno, actualmente me han dado un espacio, lamentablemente el espacio no es muy cómodo, quizás, me lo han comentado por ahí, es un horario bastante poco acostumbrado, es a la 1:30 de la madrugada, 1:30 a las 2 de la madrugada, estoy todos los días, eso es lo bueno, sí, que es todos los días, de lunes a lunes, compartiendo algo de lo que es la nueva música, y quizá un poco por el horario y también por ciertas directrices que me dieron en la radio, es una música un poquito más tranquila, muy cercana a lo que es el ambient, que he realizado desde principios de los 90 hasta la actualidad. Media hora como para volarse un poco en y es un putpurrí de todo este tiempo, como tú mencionas, o sea, pescas temas de, no sé, pues de Brian Eno, de su época. Exactamente, abarca, bueno, sí, en este ya mes y medio que llevo de programa, he tocado precisamente a Brian Eno, a Harold Bath también, pero bueno, eso ha sido parte de lo que se ha transmitido Harold Bath, Brian Eno, y también llegando mucho a la actualidad, y por eso mismo he empezado a investigar harto y me han llegado buenas sorpresas. Y bueno, en este programa precisamente quería compartir con ustedes algo de lo que ha sido un hallazgo. Es un disco que tiene ya su par de años de editado, que fue Max Richter, un compositor ya académico, digamos, alemán. Estudió incluso con Luciano Berio y todos esos grandes de la música. Bueno, Max Richter editó el año 2002 su primer disco, que se llama Memory House, por el sello clásico de la BBC, que era, bueno, para cuarteto de cuerdas, sexteto de cuerdas y todos sonidos muy, muy clásicos. Y después, el 2004, el sello Fat Cat, que se ha distinguido también por editar mucha música de amplio rango, digamos, uh-huh, desde folk hasta estas cosas más avanzadas, editó el disco de Blue Notebooks, que, bueno, fue un hallazgo en realidad, porque es muy bonito, o sea, uno escucha ahí una mezcla entre lo que es la música clásica, lo que es los instrumentos como las cuerdas, el piano, violines, cello, etcétera, mezclado con algunas ambientaciones electrónicas, y además algunos textos que hay ahí, que son textos de Franz Kafka. Son leídos en el estilo un poco, me vino a la mente la película esta, Las Horas. Incluso la música es muy parecida. O sea, aquí se nota que Richter es muy influido por Philip Glass y también por Steve Reich, Brian Eno también, etc. O sea, es como la música clásica, se involucra la electrónica dentro de la música clásica. La música clásica como que es más notoria en los... Sí, en este caso, claro, la música clásica, pero música clásica bastante moderna, así digamos, como decía, influida mucho más por Philip Glass, pero a la vez muy melódica, muy armónica. No hay aquí nada de atonalismo ni búsquedas especiales en ese sentido. Así que, bueno, escuchemos de este disco, de Blue Notebooks, escuchemos dos temas para que les quede muy claro el sonido del que estamos hablando. Perfecto, vamos entonces. Richter, presentado por Sergio Díaz. Exactamente. November the 6th. Like a path in autumn. Scarcely has it been swept clear when it's once more covered with dry leaves. Thank you. Thank you. Estamos de vuelta en Perdidos y acabamos de escuchar algo presentado por Sergio Díaz para los que se acaban de conectar al 102.5. Estamos en Perdidos en el Espacio y con un invitado que teníamos regularmente hasta el año pasado. Bueno, aquí por Perdidos circula mucha gente, muchos amigos que nos visitan cual satélite a la deriva, en este caso Sergio Díaz. De los Perdidos. Exactamente. Estamos con Sergio Díaz de... del mítico programa llamado Interfase, que en este caso nos vino a contar, además que ha vuelto a las pistas con un programa, disculpa, que no tiene nombre, pero parte con alguna introducción. ¿O sí, tampoco? Parte con una música, una musiquita así electrónica de Global Communication, de su álbum Pentamerous Metamorphosis, ahí un poco como lo clásico del ambient de los 90. Y ahí me meto yo al tiro hablando, me presento y todo a la historia, un poco haciendo como una intrusión, una intromisión en medio de esta noche docta de la Radio Beethoven. Les decía que es a las 1:30 de la mañana hasta las 2. Hay que tener como paciencia para llegar a esa hora despierto, pero si están despiertos, escúchenlo. O sea, tampoco tengo grandes expectativas respecto a eso. Sé que es un horario muy difícil. De hecho, para mí es muy difícil incluso escucharlo el fin de semana. Pero si hay gente que le gusta trasnochar y le gusta esta música, ahí está el programa, digamos. ¿Hay alguna posibilidad de podcast del programa? ¿Lo has estudiado o es mucha pega ya? Es posible, ¿eh? De hecho, el programa queda guardado en completo, así como MP3, y es posible. Ahí hay que estudiar un poco esa parte, subirlo todo. Yo creo que va a pasar, sí, tiene que pasar. Y retomando lo que habíamos escuchado hace un minuto, así como para los que llegaron tarde, escuchamos a... Ese era Max Richter con dos temas de su disco The Blue Notebooks, que se editó el año 2004 por el sello Fat Cat. Bueno, como decíamos, este es un compositor prácticamente, pero que también ha trabajado con músicos del ámbito electrónico, como The Future Sound of London en el álbum Dead Cities y en el Isness, que vino después, y también con Ronnie Size. Por ahí un poco ha hecho el contacto con los músicos más de la onda más electrónica, etcétera. Y también nos tienes otro descubrimiento. Sí, otro descubrimiento también interesante y también muy muy relacionado con la música clásica, porque en este, como para ir tocando música a esta hora de la Beethoven, en la 1:30 de la mañana, me metí un poco en este tema de la mezcla que se ha hecho entre la música acústica y la electrónica, o el rock y el acústico con instrumentos, digamos, más clásicos. Y apareció por ahí el grupo Clocks, que está formado por integrantes australianos y estadounidenses, un grupo que ya tiene sus años. De hecho, el primer disco data del año 2001, y hasta el día de hoy han editado 4 álbumes. El último es Lantern, que se editó el mes pasado, en abril. Y bueno, ellos son un cuarteto que guitarra, fagot, muy, muy particular el sonido del fagot. Hay percusión y hay violín y viola. Una orquesta de cámara. Claro, todos ellos, de hecho, han estudiado música en forma académica. De hecho, la violinista, por ejemplo, tocó en la Orquesta Sinfónica de Sydney. Ahí tocó la violinista. Bueno, los nombres de ellos, démoslos: Bryce Dessner en guitarra, Rachel Elliott en fagot, Thomas Kosumprick en percusión y Padma Newsom, que es violín y viola. En este disco, Lantern, creo, porque no he escuchado los anteriores, hay una variación, agrega la guitarra eléctrica, lo cual le da mucho más cercanía al rock, al post-rock en particular. Se usa mucho la guitarra eléctrica en este disco. Y bueno, el sonido es muy particular, es muy especial, como decía, escuchar el fagot metido ahí entre medio de la guitarra eléctrica, de violines y otros instrumentos, que también tocan ukelele. Cosas como melódica. Esta es una banda instrumental, netamente. Totalmente instrumental, salvo un tema que hay en este disco que es cantado y que es precisamente el tema que le da el título al álbum, Lantern. Excelente, vamos entonces con Clocks y luego volvemos con Sergio Díaz. Thank you. De vuelta en Perdidos en el Espacio, y lo que acaban de escuchar fue otra de las presentaciones de Sergio Díaz, a quien tenemos nuevamente en Perdidos, en una visita que se va a empezar a repetir en el futuro también. Estamos, y lo que acaban de escuchar, disculpen, fue la banda Clocks. Más información de ellos y también de lo que está haciendo Sergio Díaz en nuestra página web www.perdidos.cl, para los que quieran investigar un poquito más y por, digamos, por la pronunciación de estos nombres de bandas que a veces quedan medios enredados. Exacto. Les invito nuevamente al programa que está en la Radio Beethoven en el 96.5 todos los días a la 1:30 y hasta las 2 de la madrugada. ¿Hay alguna posibilidad que tenga nombre? ¿O no, algún concurso no. que no, póngale no, nombre? Es que en realidad nació así como muy de bajo perfil el programa. Aprovechaste una debilidad del jefe. Y, exactamente, entonces no quiero que se note mucho. De hecho, no se le hace ninguna promoción en el día ni nada. Pero sí han llegado buenos comentarios ya. Y han llegado emails también de gente que le gusta mucho el programa. Así que eso también da fuerza como para seguir. O sea, porque de repente a esa hora uno piensa quién te va a escuchar. Claro. Hay gente. Bien, pues Sergio, nos vemos entonces en el próximo encuentro. Ok. Seguimos. Aló, 1, 2, 3. Y seguimos en Perdidos en el Espacio. ¿Sí? ¿Estamos bien, Luis? Sí. Tengo algunas noticias que dar, en todo caso. Algunas actividades y tocatas. Son tres. Este día, jueves 25 de mayo, en... ¿Dónde es esto? En Taller Sol. Siempre haciendo cosas interesantes, Taller Sol, que queda en Brasil, en Plaza Brasil. Taller Sol, por compañía, jueves 25 de mayo a las 10 de la noche, 1500 pesos. ¿Quiénes van a estar? Van a estar Hugo Manusevich y su ensamble NRE, que quiere decir Núcleo de Resistencia Estética. Además, improvisación libre con Nahuito, Nico Carrasco, Ramiro Molina en guitarra y Raúl Díaz en percusiones. Esto es el jueves 25 de mayo, recomendado por Perdidos. También ensamble, perdón, no ensamble Majamama, uno de los que ha participado en ensamble Majamama, que es, por aquí está, es Edén Carrasco, dice, el viernes me estreno con un proyecto solitario. Dice, mi saxo, eso es, pasará por el feedback del avión, dice. Para los interesados, hay que ver un sitio web. No sé, es que vamos a pasar por muy rebuscado a llegar a eso. Lo que sí, hay una invitación a ver una película llamada Irreversible. ¿La viste, Sónico? Sí. ¿Sí? Pero no me gusta. ¿No? La actuación del extintor es buenísima. Y de hecho no la terminé. Tampoco. Ah, ¿no viste la parte del extintor? Vi como 45 minutos. Pues es muy fuerte en realidad. Bueno, no sé, ¿o te pareció débil? Yo gusta la comedia, fácil, ahí no gusta estas cosas complicadas. Estamos con Sónico, que en un minuto más nos va a contar algunas cosas de música y de películas también, pero estaba avisando de que mañana en la Biblioteca Viva de Plaza Vespucio, a las 6 de la tarde, entrada liberada, esta película llamada Irreversible, del cineasta Gaspar Noé, del 2002, interpretado por Mónica Bellucci y Vincent Cassel. Aquí, aparte, cuenta que la música es diseñada por Thomas Bangalter, uno de los del grupo Daft Punk. Eso, nuestro amigo Carlos Lobos, que aprovecha de invitarnos gratuitamente a películas interesantes que tienen música interesante. A propósito de eso, también tenemos a Sónico invitado acá recurrentemente. Bienvenido, Sónico, nuevamente. Gracias. A Perdidos. Esta vez nos has traído música de dos películas que... Se estrenaron por lo menos en Chile, ya que anteriormente las que habíamos hablado estaban inéditas. Y una de ellas aún está en cartelera, creo. ¿La de los pingüinos? Sí. Está La Reina, parece, y está ahí como en las regiones. Y la otra, bueno, Sin City, sí. En DVD. Esto el año pasado, claro. De hecho, yo la música llegué por el DVD, que un día me enfermé. Y nada, me puse a ver como 500 horas de material extra. ¿De qué? ¿De Sin City? Lo que pasa es que una sección del DVD, cómo se filmó, ¿cachai? Disculpa, vamos a hablar de las películas Sin City, de Robert Rodríguez. Sí, y de La Marcha de los Pingüinos. Primero Sin City. Sin City, claro. Que una mezcla de animación. Es un basado en un cómic de Frank Miller. Y nada, pues la primera escena de la película, ¿tú la viste la película? Ya, la primera escena cuando el tipo está con una chica y la mata, ese fue como el tráiler que se filmó para convencer al creador del cómic para que se subiera al proyecto, ¿cachai? Y diera la autorización para todo eso. Así que nada, pues el tipo hizo la música con otros dos tipos que también hacen soundtrack, o sea, como violín y cosas así. Y nada. Score. Se llama Score. Y él, mira, se ayudó de Rebel y Graham, que son dos músicos de score y de música incidental. Duchos. Claro, tipos más así, genios de la música. Y nada, el score de este es bien policíaco, bien negro, ¿cachai? Tiene electrónica, jazz, así que está bien entretenido. Bien turbio, música sí, claro. de persecución, ¿cachai? De barrio oscuro. Lo que me habéis contado de la gracia del DVD es que viene con la... Viene con toda la película en el fondo verde, porque se hizo con un fondo verde. ¿Cachai? La puedes ver así adelantada. No, pero me refiero a que si tú ves, yo al menos vi la versión oficial. En la versión alternativa tiene otro orden, o es más estructurada, ¿o no? O estoy variando. Sí, es que el DD trae como millones de cosas. ¿Sí? Trae hasta un cocinando con Robert Rodríguez. Que... No, el tipo hace todo, hace su música, edita, dirige, foto, ¿cachai? Así que no, vamos a presentar un track de Sin City que se llama One Hour to Go, de Robert Rodríguez. El mismo que hizo el mariachi. Y después vamos con... Después vamos con una chica que hizo, una chica francesa que hizo la música de La Marcha de los Pingüinos. También estamos recomendando absolutamente, claro, las películas también. Sí. Ya están en DVD si la gente no las vio, así que las pudiera arrendar a su DVD club más cercano. Y esta película tuvo dos soundtracks. El primero era como el de la que vamos a presentar, es como el más comercial, ¿cachai? Y después los productores dijeron que querían algo más cinematográfico. Y después le dieron la pasada como a otro tipo, entonces hay dos soundtracks de la misma película. ¿Y lo que vamos a escuchar es la versión más pop? La parte comercial, ¿cachai? Ah, yeah. No el score. Claro, no el score. ¿Qué? Y nada, pues el disco de la niña esta es como más electrónico, ¿cachai? Es más, de hecho es más por eso yo creo que los productores le dijeron así como corte. Así que eso, vamos con Robert Rodríguez y con se llama Emily Simon. Thank you. www.perdidos.cl. Un, dos, tres. Perdidos en el espacio, estamos de vuelta y acaban de escuchar algo presentado por Sónico. Sónico, ¿nos puedes recordar qué es lo que acabamos de escuchar? ¿Qué tiene que ver con tus lo último era Emily Simon, una chica francesa. La voz de ella es lo mejor, ¿cachai? La música no. Se notaba, en todo caso tenía la intención de una marcha, ¿sí? Como que estaba acompañando el... Lo último fue, claro, de la marcha de los pingüinos, la película que todavía está en cartel, así que los pueden ir a ver. En todo caso, pues, tenemos un minuto como para resumir de qué se trata la película. Sí. Es el sacrificio de los pingüinos por... De los pingüinos hombres por tener un huevo en sus pies. Esa marcha. Su procreación, estar de... ¿Cómo se llama? De ser de madre. Talón, ¿no? El talón, ¿no? Estar como en las canillas, ¿sí? Entre el empeine y las canillas. Pero apoyándose en el talón durante 9 meses, más o menos. Y sin comida, que es lo peor. Sí. Vayan a verla, sí. Increíble, en todo caso, la vida del pingüino. Sí. La marcha de los pingüinos. La marcha. Y antes, Robert Rodríguez también hace música, aparte de hacer películas, de hacer fotos, de editar. Escuchamos de Sin City, que es su última película, y hay dos partes más anunciadas, así que hay que esperarla con ansia ahí en el cine. Pero ya son para el 2007 y el 2008, respectivamente. Yo quiero recordarles, Sónico además es el webmaster oficial del sitio web o el blog que tenemos, que se llama perdidos.cl, y que estamos permanentemente actualizando. Eso es, toda la semana se mantiene actualizado. Bueno, vamos a agregar videoclip de nuestras bandas favoritas y trailer y nada, todo lo que tenga que ver así con Perdidos. Eso es. eso. Yo creo que para mayo ya podríamos agregar una nueva sección de videos, de recitales. Para en el caso de la música película, eso podría. Trailer, sí. De hecho, hoy día estuve toda la mañana viendo trailer. La vi el de World Trade Center. ¿Acá está ahí? No, World Trade Center. ¿Cuál es? De la. Sale Nicolas Cage. Es un par de policías. No, un bombero. Sí, eso es un bombero. No, policía. Y vi ¿cómo se llama la de Linklater? Food Nation, algo así. Que es como un documental, denuncia la comida rápida gringa. Pero eso más pareciera es como. Más super size, me parece. Pro vegetariano, una cosa así. Bueno, se presentó en Cannes y como que ya todos laman la película. Así que ojalá llegue por estos lados. Yo creo que voy a tener la música de Smith, Mickey's Murder. Claro. Y eso. Eso es lo que. Bueno. Vamos a estar atentos a lo que nos va a en el futuro va a agregar cosas, sonar. Claro, porque la gente está más interesada. Bueno, te agradezco, Sónico, y ya, bueno, quedan minutos para despedirnos, así que nos vamos a ir escuchando a la banda, a esta banda, chuta, ya ni sé dónde son, no sé dónde son estas bandas, Psap se llama. Este debe ser el segundo, el tercer disco, se llama The Only Thing I Ever Wanted, del sello Domino, año 2006, bueno, música en realidad relaxante, sí. Relajante. Bueno, nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias, Luis. Y bueno, luego viene el programa llamado Audiomorfosis. Con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el capítulo de hoy? Se llama Perdidos en la Jungla. Eso. Gracias, Sónico. Nos vemos el próximo. Como perdido. Como, profundo en la jungla. Ya. Ya. Bueno, eso, Audiomorfosis. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Sónico. I will not. espacio.